dulces para hacer. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Conducen Agustina Robeta y Gastón González Napoli. Guillermina Uteda es artista y estudiante de comunicación. Durante buena parte de su vida ha lidiado con trastornos de conducta alimentaria como bulimia y anorexia. Cosas dulces para... Ayer llegó. En la radio, en realidad, como estamos grabando, tenemos que hacerlo atemporal, ¿no? Pero sí. Ayer, cuando salió un programa de Cosas Dulces... Hace unos días. En el chat en vivo, un comentario era... Los conductores deberían ir más rápidamente al grano. Nosotros empezamos hablando, ay, este es el peor programa, no es el peor programa. Pagando. Y es la verdad. La gente exige eficiencia, claro. Efectividad. ¿Quién es el punto? Es que la gente exige que presentemos a Guillermina Uteda, que es nuestra pasante... Que es nuestra produ, que es artista. Todo. Ya estuve es de acá todo. Sentada. Ya estuviste en esa misma silla, además. Sí. Te ibas a sentar en esta, que te robé la silla, perdón. No. Ibas a sentar en esta silla y te la robé, perdón. Es lo mismo. Vos sabés que si no lo he remarcado, yo no me he dado cuenta de lo mal que podría sonar. Estoy entrenado por nuestra compañera en perspectiva de Raimundo, en realidad, Viviana Massa. No puedo decir nada, sí. Ay, yo soy re retardada, te juro que, o sea, a mí si no me dicen, tipo, no me lo dicen explícitamente, es como que. Llega después. No llega directamente. Soy la persona más inocente y retardada. Ah, vos, pero no te llega tipo mucho tiempo después. No, me lo tienen que explicar las cosas. Ah, ok. No, pues estaba mirando justo ayer memes y decía, tipo, cuando te das cuenta de que alguien te chamulló y te enteras, tipo, te das cuenta dos años después. A mí no. Un día estás pensando, tipo, me estaba tirando. A mí no me llega ni los chistes con segundo sentido, cosas, ni siquiera los chistes, así me los tienen que explicar. Tipo, no, yo sí le decía los chistes de segundo sentido en vez de doble sentido. Sabemos que te llegan después. Sí, yo soy lenta. Justamente con nuestra entrevistada tenemos mucha confianza. No trajimos a contar chistes. No. Claro. No, pero los cuento. No, en realidad depende del chiste. A veces que lo que los que spoileo. Sale bien. Pero suelo ser una persona graciosa, pero por la espontaneidad, me parece. Digo, yo siempre digo, la gente se ríe de mí, no conmigo. Pero siento que es algo bueno, porque soy entretenida. Guillermina es la segunda ex estudiante mía que hemos tenido en Cosas Dulces. La segunda ex estudiante mía que no iba a mis clases. En algún momento tenemos que traer alguna que haya ido, ¿verdad? Eso estaba en pandemia. La persona que está en el control del video en este momento, que se llama Sharon, tampoco iba a mis clases. Aunque en realidad no es... Ella dice que sí, pero en realidad ya no, lo que pasaba que era 2020, no iba nadie a clase en realidad. Claro, nadie era a clase. Todo por Zoom. Yo hasta el día de hoy estoy agradecida de cuerpo y alma y cuerpo, y que se alinearon todos los astros. Y yo nunca fui alumna de Gastón. Y estoy feliz. Porque si no, hoy no seríamos amigos. No, es que Gastón no estaba en mi práctico. Yo tenía otra profesora, yo tenía Flor. La Flor, claro. Mucho mejor que Gastón, además. No me acuerdo, pero... Con amigos así, ¿no? Claro, pero hay pero que tener amigos me que gusta la materia. Enemigos. Es una de las materias así como que de la facultad que destaco guión, y eso que a mí no me interesa mucho el cine. Tipo, estuvo buena. Bien ahí. Es gente, es igual, la pasé con 4, me la pasó Flor. Después del examen salí con 8. Ayer arreglaron con Flor, pero... Lo remaste lindo. No sé, no iba tampoco a clase, yo la entiendo. Ah, con Flor tampoco ibas, bien. No iba a los prácticos directamente, yo no entregaba a los prácticos. Ah, no practicaba, claro. Viste que la práctica hace al maestro. Y lo di en el tercer... Sirve para todo, ¿eh? Lo di en el tercer... Okay, en marzo lo di, el examen de guión, y lo salió con 8. Igual no es una mala calificación un 8. No, justita. A materia salvada no se le mira justo. La nota. No, claro. O sea, pasaste con la nota que precisabas. El otro día salió de teoría. Estoy en cuarto y sigo arrastrando la materia de primero. Salió con 9. ¿Teoría de la comunicación? Sí. Muy bien. Ah, ya sé, te iba a preguntar con qué docente lo tenés. ¿Por qué entramos en esta charla que ahí no es sé. Donde la...? Esta es demasiado de nicho. Claro. Ay, sí, sí. Esta es la que la gente más. Quiere evitar. Y esto claro. Es lo que la gente dice, adelantar. Va a omitir intro, ¿viste? Claro. Pero, ¿cómo dice Fabián Palito? Si te quiere que espere. Lo bueno se hace esperar. De fondo me pueden poner una canción de Fabián Palito cuando estemos como con esto. Si te quiere que espere. No queremos que nos desmoneticen. Ay, mal, te ay, no podemos poner música. Si querés puedes cantar. Nos venimos a... No, les agradezco un montón. Es uno de los dones que todavía no he practicado tanto. Pero vamos a lo que venimos. Y venimos a lo que vamos. Te lo dejo todo en tus manos. ¿Por qué? Porque me gusta dejar la primera pregunta que supongo que nuestra invitada, por escucharla tantas, pero tantas veces, algo pensó. Igual yo venía pensando, nosotros siempre es un programa sin guión y demás, y les acudimos la estructura. La ¿te parece dice, entonces no, si metemos esa pregunta de la nada en alguna parte del programa sin avisar? No, pero me preguntaba en este caso, porque es un tema, el tema por el cual invitamos a Guille hoy, es un tema que nosotros queríamos tratar desde la primera vez que nos sentamos los dos acá a pensar qué queríamos hacer con el programa. Y, fue uno de los primeros temas, además. Sí, de los primeros que anotamos. Pero claro, no, no sé si encaja, ¿entendés? Con la pregunta, no sé, me siento... ¿Cómo que no? Para mí, es tipo, es perfecto, es tipo el programa de la obsesión. Está, entonces, ¿qué te obsesiona, Guille? Es la obsesión en... la obsesión. A mí me obsesiona todo lo que es la perfección, no sé si perfección, pero todo lo estético. Soy una persona muy visual. Entonces, todo lo que es bello, o sea, tiene que estar todo armonioso y bello según mi percepción visual. Soy una persona muy visual, entonces siento que sí, que me gusta el arte, la moda, la decoración. Soy muy perfeccionista, o sea, capaz que me va mal en la facultad o soy mala en otras cosas, pero todo lo que es tipo estético y visual soy muy muy, siento que es como mi obsesión principal, como la pulcritud, la perfección, la siempre hablando de lo visual. Me gustan todas las artes, pero... Eso, que se reflejan además en tu vida, ¿no? Sí. Porque pintás, pinto, das clases de pintura. Soy muy preocupada por mi imagen, tipo, o sea, me pasa que tipo me veo feo el pelo, ya me deprimí, o sea, todo. O sea, las uñas, tengo que estar, tipo, si no, me afecta demasiado. Yo me doy cuenta, tipo, la otra vez me reía porque lo aprendí en literatura, lo de la sinergia del clima con el humor, me pasa tal cual. A mí los colores me influyen hasta en eso. El paralelismo psicocósmico. El paralelismo psicocósmico. Me influye en eso. A mí un día de lluvia, tipo, estoy re apagada, y un día de sol y o primavera, flores, colores, y soy tipo, no sé, una adita que va así, tin, tin. Igual sos bastante adita, siempre. Soy bastante adita, porque pero... hemos grabado acá días nublados, casi que con lluvia. Sí, soy bastante adita, pero me doy cuenta que me influye lo que es lo estético alrededor mío. Tipo, yo, la otra, creo que lo hablaba contigo, yo llego igual del baile, el baile destrozada. Hoy hice una previa en casa y llego y, tipo, mi apartamento es un relajo. Me pongo a limpiar igual, tipo, no porque no me puedo acostar a dormir si no está tipo todo, hasta lo mudo en su lugar. O sea, yo me tengo que levantar el otro día y tiene que estar todo perfecto. Y me baño también, me tengo que levantar y tipo estar, verme bien, no me puedo levantar hecha mierda así, tipo con todo corrido el maquillaje, todo maquillaje el mal. Pelo horrible, no, o sea, no puedo. Soy como tipo, no has llegado en muy malas condiciones del baile, ¿no? Estaba pensando eso. Volver hay del un boliche. En el que llegás, claro. No te da para salir. No, poder. No he llegado en malas condiciones. Me pego un baño, como algo, y me pongo a lavar los platos. ¿Repuntás? Sí, sí. Hay baño, o sea, comida. No puedo. Perifar. Sí. Café. Lo que sea. Pero no me arma fórmulas. No me cuesta dormir. No me cuesta dormir, tipo, hasta que no esté, tipo, que no me pueda levantar al otro día y decir, tipo, qué placer mi casa. Qué placer, tipo. No puedo, me destruye lo no bello, tipo, no sé cómo decirlo. Igual la duchita post baile va, chiques. No se acuesten sin bañarse. Yo diría sobre todo las personas que salen al boliche, sobre todo mujeres, ¿no? Pero en general, de sandalias o algo de eso, deben doblar con los pies negros. Yo vuelvo con los championes sudada, negros. Con los pies negros. Con el sudor de último va a que pase, a pucho en el pelo. Es incómodo. Horrible. Ahí ya entran otros sentidos y también me empieza a incomodar. Tipo, no, es raro. El sobre olor, todo cuando el tacto, no, así, acá, el pelo, cuando tenés el pelo grasoso, tipo, soy muy insoportable, muy insoportable. ¿Y encontrás algo malo en que te obsesione lo estético? Sí, o sea, siento que por un lado es bueno porque siento como que reflejo en los demás cierta, no sé, siempre fui como tipo la, me encanta cómo te vestís, préstame tu ropa o... No sé, ¿te gusta esto? O sea, siempre soy la que asesora a las personas en el arte, en la moda, en todo lo que es tipo visual. Siempre la gente como confía mucho en mí y me atribuye eso. Como que, no sé, que me visto bien o que tengo buen gusto, que la puedo ayudar. Y eso me encanta, representar eso para las personas y que puedan confiar en mí. Pero a la misma vez tiene como ese punto negativo que a mí me afecta muchísimo. Porque me empujo a un lugar en que no es sano. Y termino teniendo conductas que no son, o sea, pues, todo siento que es con un equilibrio, ¿no? Y yo a veces no, por lo general lo doy más bola a este lado de mi vida que a otros, y es como decía, tipo, capaz que no soy la mejor de la facultad, porque le doy bola a lo que me interesa, y a mí lo que me interesa es verme bien, y eso, no sé, tipo, ahí es algo que me juega recontra en contra. Juego se entendió, Pero sí, también debe hacerse daño a uno mismo, tipo contar, o sea, este programa hoy de trastornos alimenticios, los trastornos alimenticios te hacen daño. Entonces, eso ya es meterse dentro de una enfermedad. Ahí ya estás jugando con la salud. O sea, las obsesiones pueden llegar a un punto que te hagan daño. ¿Sabes? Sí, claro. Entonces, Eva, es como la obsesión llevada al límite. Claro, llevada al límite es complicada. Entonces, sí, o sea, sí, un punto me encanta, porque me encanta, tipo, todo, tipo, el colorcito de mi celular. O sea, soy, tipo, hasta el más mínimo detalle. La fotito de Polaroid. Claro, hasta el más mínimo detalle, tipo, mi casa, todo, todo. Pero, por otro lado, es como que lleva cierto estrés. Tipo, te lleva como cierto trabajo de fondo. No es que, tipo, me levanto y, o, tipo, el apartamento apareció así de la nada. Tipo, lleva un trabajo de fondo. Mira, eso es como ahí ya empieza a complicarse cuando te importa tanto. Nos tiró el pie y me encanta cuando eso sucede, porque en realidad el tema lo presentaste vos y justo con vos vamos a hablar de este tema, que era, como decía Gastón, uno de los temas que estaban ahí encabezando nuestra lista, en aquella primera listita, en esa primera lista muy primitiva, que son los trastornos alimenticios. Trastornos, dije, trastornos. Ay. Hablaste en yungense. Hablé como yungense, ¿no? Sí. TCA. La trastorno de conducta alimentaria. ¿Alimentaria o alimenticia? No me acuerdo. Alimentaria. Contanos. No, mentira, no me voy a poner así de seria. Pero, ¿es algo que te pasó toda la vida o hubo como algún momento puntual o clave donde lo detectaron o donde vos sentís que esto que decías hoy, ¿no? La obsesión llegó al límite. Y no, yo siento que los trastornos alimenticios me acompañaron durante toda mi vida, solamente que fueron como evolucionando según etapas. El trastorno alimenticio no significa tener solamente anorexia como uno suele asociar, o bulimia como lo suele asociar. Yo estuve en esos... Son como los más popularizados. Claro, yo estuve en esos lugares, pero sí tuve otros en otros momentos de mi vida que no son como tan fáciles de reconocer. Yo me doy cuenta que tengo una obsesión con la comida muy... importante, de que tengo, ni siquiera yo uso la razón, que me lo cuentan otras personas. De hecho, a mí, la madre de mi mejor amigo siempre me cuenta que yo cuando iba al jardín, tenía 2 años, mi madre me mandaba una manzana, porque mi mamá es médica especialista en obesidad, entonces siempre fue muy de la salud, y ella, de todo su amor, siempre intentó como que yo comiera saludable, todos comiéramos saludable, entonces me mandaba manzana, cosas caseras, y esa, no se usaba en ese momento, ahora se usa, pero en ese momento no se usaba, y mi madre era como pionera en eso. Y mis amigos comían galletitas. Ahora capaz que está mal visto que te manden claro. Galletitas, el alfajor. No, galletitas, alfajor, papitas. Y yo tenía 2 años y yo... no sé cuánto tenía, empecé a 1, 2 años, 3. Y le robaba la comida del plato a mis compañeros en la mesita del jardín. Y me lo comía, me escondía bajo la mesa y le robaba la comida. O sea, estoy hablando que era un bebé. Y yo ya le estaba robando comida a mis compañeros. Y también... todas las madres de mis amigas me cuentan, hasta el día de hoy, yo llegaba, lo primero que hacía, llegaba a la casa de mis amigos, niña, fulana, tengo hambre, haceme de comer, tengo hambre. Tipo, la madre de mi amigo siempre me toma el pelo, se llama Sheila, y yo, tipo, no sabía hablar muy bien, entonces decía, Sheila, tengo hambre. Y ella iba, me hacía, tipo, torta de chocolate, y me daba de comer, y ahí mi madre la llamaba, le decía, no le den comer a Guille, que no sé qué. Porque, claro, yo era una niña, o sea, no era gorda, no tenía un sobrepeso, pero era una niña, tipo, chubi, o sea, cachetoncita, coso. Y tal, yo, no es que me mataban de hambre en mi casa, pero había comida más saludable de lo que uno tiende a ver. Entonces iba a los cumpleañitos y era tipo, dame. Totalmente. Dame, ¿entendés? Tipo, era obsesión con la comida. Porque también lo distinto a lo que había en tu casa. Claro, quería Coca-Cola, quería papitas. A mí no me llevaron nunca a McDonald's. A mis hermanos sí, o sea, yo siento que hicieron pila de distinción, pero también porque eran otras épocas. Mi madre se fue como, fue estudiando, y a la vez que fue estudiando fue como... como concientizándose más. Mis hermanos tuvieron como una infancia como más normal, podría decir, para la época. Fueron a McDonald's, comieron pizza los fines de semana, hacían cosas fritas. Mi madre un día, cuando yo tenía, no sé, 5 años, tiró la freidora. La tiró a la basura, porque dijo, ta, esto es una basura. No se come más fritura. Claro, no se come más fritura. Y yo, de la nada, tipo, pasamos de comer milanesa frita a comer milanesa con empanada, ensalada, avena. Y yo ahora, donde te pide el tiempo, le culpé a mi madre. Pero ahora lo veo, o sea, veo que está bien, porque en realidad, tipo, no, comer fritas no le hace bien a nadie. Hoy en día yo no, ni siquiera yo como cosas fritas. Está, como estas mierdas igual, pero... pero tenía razón, lo que pasa es que uno no está acostumbrado, era una época, yo, o sea, soy del 97, o sea, que tenía 8 años, que eran los años 2000 y poco, no estaba lo visto la comida saludable. Ella era la única. Ahí va, como el hábito de que, claro, que ahora de cuidarse, no, que lo podemos ver a nuestros primos, sobrinos o lo que claro. sea, de esto de ir al gimnasio, jardines se piden. ¿No? Hoy es día de fruta, hoy es día de... ¿No? Te van haciendo como hasta una guía. Hasta he visto cumpleañitos infantiles que le dan tipo bolsitas con frutas. Sí, claro. O que hay... mi niño interior se pone a llorar, pero entiendo. No, entiendo, obvio. Entiendo, porque nosotros entiendo somos la... de otra generación. Claro, obvio. Entiendo la, que la idea estaba buenísima. Pero claro, el nene claro. quiere criarse azúcar. En una generación de que, donde todos tus amigos comen así en sus casas y vos no, es complicado. Porque yo iba a la casa de mis amigas y veía que tenían en la sala cena los placares Oreo, la marle, así, tomaban colet, les hacían tortas, esas cosas, y en mi casa no había. En mi casa había galletitas de salvado con mermelada, ¿entendés? O sea, capaz que no era tipo, uy, qué sano, pero obviamente que era mucho más sano que comerse una Oreo. O sea, tampoco no es que nos torturaba tampoco. Pero no es que vivían a régimen, digamos. No nos torturaba, comíamos saludable. A lo que vamos es que tu madre hacía hace 20 años lo que está haciendo hoy. Y eso, ¿no? Que es tener como una conciencia sobre claro. cómo nos alimentamos. Sí. Investigaba, yo me acuerdo que ella tipo siempre decía que la margarina era mala, después salió que la margarina era mala, y era tipo, fama, sos una genia. Sos una visionaria. Claro, porque lo de la grasa trans, viste, que está, esto yo lo aprendí de vuelta veterinaria de comunicación. Pero claro, cuando vos agarrás un aceite y lo calentás, se cruzan las grasas y está, no importa. Tipo, y se vuelve mala. Y eso tipo se descubrió en los 2000 y pico, y mi madre tipo ya lo había estudiado. Entonces, era una adelantada en ese momento, realmente. Está, o sea, está de más, pero por otro lado es eso de que no estuvo tan de más para mi percepción. Porque claro, vos cuando le prohibís a algún niño, lo vas a salir a buscar por otro lado. Y claro, yo, está ni, como eso. Claro, y ni bien tuve la independencia de poder... O sea, al principio cuando era niña era en la casa de mis amigos, pero después yo que se empezó a hacer el liceo y yo arranqué a comer en la cantina del liceo, me compraba alfajores todos los días. Y ahí no me podían decir nada, no estaba atrás mío mi madre para decirme, no comas un alfajor. No, obvio. Y además está esto que vos decías, que también tus pares no tenían un comportamiento similar. Entonces, claro, si vos ves que las personas de tu misma edad es totalmente distinto... Mm. Y son la mayoría, uno también va hacia ahí, por ¿no? eso. Porque cuando uno es niño, y incluso la adolescencia sobre todo, como que te redeja llevar por claro. el afuera. Y también la tendencia, yo siempre tuve tendencia a ser gordita, siempre, durante toda mi vida. O sea, siempre fui la más alta de la fila. Era, no era gorda, redonda, pero era siempre fui grande. Era tipo, eso que digo, la más... O sea, yo debo haber crecido a esta estatura cuando tenía 10 años. O sea, de verdad, me iba unos 60 y largo cuando tenía de 10 años. Y me acuerdo a mí en la escuela me decían ballena. Hoy en día tipo es impensable porque es bullying. Tipo, pero en ese momento no estaba la concepción de bullying. Y a mí obvio. Me decían que era la ballena. Toda la vida me decían ballena, ballena, ballena. Y yo re sufría en la escuela. Porque, estaba la concepción de bullying, pero nos sí, hacían bullying estaba, igual. Claro, eso. Y no estaba tan como regularizado. Hoy en día lo ves y tipo lo frenás. En ese momento era tipo... Igual hay una cosa. Hay mucho para hablar de esto. Para mí es un tema infinito. Y me gusta que vos cuentes más de tu experiencia, pero... Con el tema, es como los gordos, es como uno de los últimos grupos sociales a los que está bien burlarse. Sí, ¿viste? Obvio. Porque es como estaba, pero es que en realidad es que le está haciendo mal a la salud, o sea que sí. al decirle que gorda, lo yo salga. O sea, nadie te lo va a decir así frontalmente, pero existe como esa percepción. Obvio, como esa percepción de que lo estás ayudando. Claro, a mí me pasó hace nada. En un chico, yo hoy en día no sé, no me considero gordo, pero tengo sobrepeso históricamente, o sea, siempre tuve periodos más o menos, algunos mucho, otros menos, pero hace. Un mes en un boliche que un loco me dice, ¿no? Que me acusó de quererme colar en la fila del baño y le dice al Pato Vica, ¿no? Porque acá abro comillas, ¿no? Para que después yo te critico citamos. Vos cuando decís malas palabras. Sí. Pero me dice, no, que este gordo chupapija se me quiere colar. Y yo le digo, está, lo chupapija vaya y pase, pero lo gordo no te la llevo. No se lo dije a él igual, es el chiste, así se lo conté a la gente. Pero está, o sea, como que. Sí, la gordura no que está. Le este negro de mierda a alguien y te cancelan. Y ahí está todo y mal. Y bien hecho, porque a veces está obvio, horrible. Obvio, pero un gordo más, no. La gente de afuera te dice, vos te re desubicaste. Pero es que porque está perfecto, pero claro. El gordo es como tal. Pero es total, como lo que vos decís, ¿entendés? Es como dentro del bullying, ¿no? Es como el más pasado. Es como el que todo claro. el mundo como que normaliza. Es que ahí entras todo sobre un tema que es la gordofobia, que es enorme, que tendrá que hacer un programa aparte sobre gordofobia, que hay muchas influencias hoy en día que se dedican a la antigordofobia, no sé cómo vendría a ser. Son activistas de modelos. Sí, body positive. Eso, body positive. Eso es todo otro capítulo, ¿no? Pero sí, tal cual, o sea... Lo que pasa es que también vivimos como en una sociedad de consumo, ¿no? Donde como que se impuso esto de dar 90, 60, 90 y se asocia a lo que sea fuera de esos parámetros, no es sano. Si sos gordo, sos descuidado. Y no tiene nada que ver. Sos una persona descuidada, sos una persona que no se preocupa por él mismo. Y te das cuenta que está todo lo contrario a lo que yo soy. Yo empecé el programa diciendo eso, soy extremadamente perfeccionista conmigo misma. No coincidió nunca el que yo fuera gorda con lo que yo quería transmitir. Entonces ahí es el eje capaz principal de mis trastornos alimenticios eternos. Porque yo todavía fui algo que yo no era. Es como, es una comparación que capaz que me da como que nada que ver, pero es como el trans. Tipo, nace mujer, se percibe que es hombre o viceversa, y eso no coincide. O sea, él se ve de una forma... De una manera no distinta. Es. Claro, te miras en el espejo y decís, yo no soy eso. Entonces, vivir toda tu vida percibiéndote algo que no sos es re duro. Y creo que ahí es como el eje de la situación. Porque si una persona es gorda, pero de última le da igual... O sea, a nadie en realidad le da igual. Pero si te importa tanto, uh-huh. Es complicado. Es complicado porque ¿cómo haces? Tenés que empezar a buscar formas que son extremas para poder llegar a lo que vos querés. Y ahí es cuando empieza la obsesión. Sí, donde también la obsesión se enferma. Hasta que se va de control, ¿no? Claro. Porque también... Creo que pasa algo con los trastornos alimenticios. Trastornos, dale, que le voy a decir mal todo el programa, ¿no? TCA. Que es que, como que muchas personas dicen, no, todo está en tu mente. Y es verdad, todo está en tu mente. Pero yo creo que avanza hasta un cierto punto donde uno también pierde un poco el control, ¿no? Perdés el control completamente. Claro, y esa obsesión como que empieza a escalar a otros niveles donde ya no la podés manejar. No. Y hay cosas que las empezás a hacer casi que... intuitivamente o por respuesta como acto reflejo. Es que yo siento que es un tipo como de... Es muy difícil de explicar, porque la mente en sí es muy difícil de explicar, pero la percepción del cuerpo de uno, cómo la mente manipula tu imagen es impresionante. Tipo, yo he estado pesando tipo bajo peso y yo me sentía tipo la persona más obesa del mundo. Tipo, me pasó con 15 años. Y he estado pesando el doble que eso, literalmente. Y no me sentía gorda. Y ahora veo las fotos y tipo, pa, qué gorda que estaba. Pero yo en ese momento me veía... O sea, nunca no había visto tipo que había engordado al doble. Nunca me había dado cuenta. Y la gente me decía, obviamente, que estaba gorda, tipo con mucha delicadeza, porque sabía, perdón, todo lo que había pasado. Y yo no le daba bola, fa, qué exagerados que son. No estoy tan gorda. Cuando me empecé la balanza y vi que pesaba el doble de lo que en realidad te pesaba cuando tenía 15 años, fue como tipo un... Fa, la balanza me bajó la realidad. Pues sí, yo de verdad en el espejo no lo veía. Igual que no lo veía cuando tenía 15 años, que pesaba, que tipo que se me veían los huesos. Que ahora veo las fotos y estaba tipo, o sea, huesuda. Entonces, la mente está zarpada y es tipo, no es chiste. O sea, de verdad te manipula tipo tu percepción a una cosa que es re difícil. Y ahí es también cuando se vuelve complicado la dismorfia corporal. Ahí va esto, la dismorfia corporal es eso, ¿no? Es como... Sí, te distorsiona tu imagen. Ahí va eso, es como la distorsión de la autopercepción, sí. Sería. Yo me acuerdo con una psicóloga, a los 15 años, yo siempre dibujé, siempre pinté, y ella me pidió que me dibuje a mí misma. Tipo, o sea, primero me pidió que me escriba, y yo no sabía qué decir de mí misma. Como que si nunca me hubiera mirado en el espejo. Como que si yo fuera ciega y nunca me... O sea, no manejaba, tipo, qué rasgos tengo. Entonces no podía decir, tengo ojos grandes, tengo la nariz. No me reconocía. Y después me dijo, bueno, para la próxima actividad quiero que te dibujes. Y ahí me había dado cuenta que no, de verdad no sabía cómo era. Tipo, ni siquiera mi cara. O sea, como que había perdido como si fuera un desconocido. Y ahí cuando te empezás a observar, fa, qué viaje. Es como... Vos estás acá y tu imagen está acá y es como que no lográs... Sí, es muy abstracto lo que quiero decir, pero... No, es, pero te entiendo. Es como... De no verdad, es como que se junten o que coincidan. Eso, que haya un punto medio al menos. Sos como un desconocido que literalmente no se reconoce. Y eso está salado. Igual eso tipo ya ha avanzado mucho la enfermedad, ¿no? Yo salté de los 10 años a los 15, pasaron muchas cosas en el medio que creo que son las como las determinantes a lo resto que me pasó. Porque a mí con 10 años, ahí fue cuando empezaba a engordar aún más... me diagnosticaron hipotiroidismo, que en realidad el 80% de la población de Uruguay lo tiene. Uh-huh. Pero ta, tendés a engordar. Y mi madre siempre preocupada por la salud. Primero que hizo fue llevarme a un médico. Y el médico me mandó un nutricionista. Y ya con, era re chica, 10 años, 9 años, no sé cuánto tenía. Iba al nutricionista. Y aparte toda la tortura había sufrido de niña. Como era sano, tenía que hacer dieta. Y ta, hice tipo una horrible, me sentía re mal. Y me acuerdo que tipo, estaba dándole mucha pelota. Y después es una clásica edad, es además en la que te empezás a hacer cosas con amigos, vas al shopping, a la plaza de comidas, no sé qué. Sí, pues yo... Es la edad del McDonald's. Y fue cuando empecé a engordar. Ahí sí, tipo, estaba como con sobrepeso. Siempre era tipo la gordita, tiernita niña. Y después empezás como la preadolescencia y ahí tu cuerpo empieza a cambiar. Y ahí te das cuenta que realmente estás más gordita que los demás. Tus amigas empiezan como a desarrollar, más flaca, no sé qué. Y vos quedaste... Entonces ahí como que se empezó a notar. Y me acuerdo que nosotros fuimos de viaje con mi familia, como yo estaba en primer liceo. Y ahí yo seguía sufriendo bullying, o sea, ballena. Pero estaba como que todavía no se me había despertado, tipo, o sea, sí me sentía mal, pero no se me había despertado como eso de, quiero ser más flaca. Pero volví de viaje y me vi en las fotos y veía, tipo, una persona horriblemente gorda. Y ahí me empezó a obsesionar. Me acuerdo que tenía en mi cuarto un espejo de pared a pared y yo no quería ir al liceo porque decía que estaba gorda. Y estaba una psicóloga, le recomendó a mi madre que me saque el espejo, me sacaron el espejo, tipo, no me podía mirar. Era una niña, o sea, ya te empezaba tipo primero liceo con todos esos problemas. También, y... ¿no? Una edad re de transición. Obvio, ¿no? Pasaste al liceo, o sea, grande, casi adolescente. Y bueno, empiezan los noviecitos, mis amigas, que te gusta este, yo era la gordita que no miraba a nadie, tenía granos, o sea, usaba lentes, era tipo... Sí, lo normal para un adolescente. Claro, sí, y sí. Ahí te empezaba a preocupar tu imagen. Y nada, fui a un nutricionista ahí bastante extremo, que me vine acá, o sea, mis padres me trajeron a Montevideo. ¿Qué significa bastante extremo? Lo que hacía básicamente es un nutricionista que siempre fue como una persona muy reconocida, no voy a dar nombres, lo que es tipo la cultura de la dieta, pero también como muy un concepto muy antiguo. Entonces a mí lo que me hizo fue sacarme los carbohidratos completamente. ¿Recordando cuáles son los carbohidratos? Que nunca carbohidratos son harinas, papa, azúcar, todo lo que se asimila rápido. O sea, básicamente me decía, vos si querés te puedes comer una horma de queso, que es proteína. Pero no puedes ni comer ni nada que tenga azúcar, ni nada que tenga una leguminosa, que estipendía sea tipo papa, boñato, arroz, cereales. Que la dieta balanceada en teoría tiene, ¿no? Como el plato tiene claro, verdura, obvio, proteína tiene un y cuarto, un cuarto de carbohidrato, un cuarto de proteína y la mitad de verdura vendría a ser. Eso yo había eliminado totalmente todo lo que era carbohidrato. Todo, complejo y no complejo. El complejo es lo que la avena, papa, el arroz, el cereal, el choclo. Eso es un carbohidrato. El no complejo vendrá a ser estas mierdas que tipo están recontra refinadas. Claro. Me había eliminado un grupo alimentario completamente para tener 12 años. Era un montón. Para los que nos están escuchando y no viendo, estas mierdas son sí, papitas. Hay doritos y maní japonés. Y sí, o sea... Y que además eso genera, no sé, adicción, esto en realidad, tiene eso, ahí es va, los especialistas lo saben mucho más y lo explican de una mejor manera. Yo lo voy a explicar en criollo. Tengo entendido que además te genera como un efecto de abstinencia, ¿no? Sí, porque es como una... Te volvés adicto a las harinas, al azúcar, y si te lo sacan de la noche a la mañana es como... Sí, hay dos conceptos. El primero es que los refinados... Hoy en día tienen muchos aditivos y sí son como... O sea, está tipo comprobado que la harina es mucho más adictiva que la cocaína, por ejemplo. Tipo, la harina refinada. Todo lo que son la bollería, todo lo que es sí, ese sí. tipo de cosas. Bizcochitos, cosas así. Es recontra adictivo. O sea, obviamente genera una abstinencia. Y después, que es la energía rápido para tu cuerpo. O sea, uno tiende a pensar que tipo engorda por la grasa. Sí, la grasa engorda. Pero la grasa engorda porque se almacena como grasa. Vos te comes un pedazo así de grasa, se te va a almacenar ese pedazo así de grasa. Pero el carbohidrato es el azúcar, lo que va rápido. O sea, la grasa la tardás más. Sí. Entonces, esto es lo que engorda mucho más. Por eso siempre te dicen, las dietas keto, por ejemplo, tienen pila de grasa. O él me decía, sí, te comes una horma de queso. El queso tiene pila de grasa. O sea, no es que no me iba a engordar, me iba a engordar. Pero es como... mucho más saludable y engorda como menos que esto, que es lo que se transforma, tipo, va directo a almacenarse en tu tejido adiposo, digamos. Es peor todavía y aparte es adictivo. Entonces me saco ese grupo alimentario, 12 años, yo bajé, un disparate de kilos, con esa edad, estaba flaquísima. Y así empecé, tipo, itinerariamente. Tipo, bajaba, después volvía a comer de nuevo, pues incluía las cosas, entonces engordaba el doble. Y después no, volvía al tipo ese y me hacía la dieta. Y después, y así estuve como hasta mi cumpleaños de 15. Sí, vas haciendo un sub y baja. Claro, sub y baja, arruinado mi metabolismo. Hasta mi cumpleaños de 15. Que cuando vi las fotos de mis exteriores, yo decía, ay, qué gorda. Y luego el tema de las fotos, ¿viste? Eso de no percibirse en el espejo, pero te muestran las fotos y decís, fuá. Y le vi los exteriores y yo tipo estaba tipo, no, no puede ser que sea así de gorda. Me puse a dieta, dieta, nada, llegué más o menos bien en mi cumpleaños de 15, pero después, también cuando vi las fotos de mi cumpleaños de 15 era un horror. Y ese verano, yo mi cumpleaños de 15 pesaba 70 kilos. Y yo, a mí siempre me decían que mi peso iba a valer a 60. Y ese verano bajé de 70 kilos a 50. So, 20 kilos en un verano. O sea, yo cumplo el 1 de octubre, fue mi cumpleaños de 15. Sí. Para enero yo estaba pesando 50. 52, 50 y pico. ¿Qué hice? Vi la foto de mi cumpleaños de 15 y dejé de comer. Esa fue la etapa más extrema de mi vida. Dejé de comer. Me acuerdo que ese verano... Es lo más dañino que hay. Sí, sí. Bajé 20 kilos en 4 meses. O sea, fue tipo una locura. O sea, también fue mucho... una vez que cuando sos más adolescente, sos más viva, te sabes a dónde tenés que buscar, sabes, o sea... Yo siento que también lo provoqué un poco, porque me empecé a meter en blogs de Ana y Mía, que es tipo de anorexia y Mía es bulimia. Sí. Entonces ahí también te decían cómo hacer para adelgazar, y te decían que vayas al gimnasio dos veces al día, y te decían, Ana es tu mejor amiga, no sé qué, no comas. Tipo, claro, era tipo una manija, y yo tenía Tumblr en ese momento, era re famoso, entonces tipo, ahí estaba la cuna, los trastornos alimenticios. ¿Era onda la chica esta, la famosa argentina, cómo es? Cielo Latini. Sí. Ahí va, esa onda, lo leí el libro, entonces absurdo. Te alimentaba eso, era tipo, uy, qué copado ser anoréxica, qué copado no comer. Entonces me puse de fondo de pantalla una mujer que era un hueso, tipo, estaba enferma, era una anorexia nerviosa que estaba para morirse, era mi fondo de pantalla. Yo miraba el celular y tipo, tengo que hacer eso. Entonces llegaba al liceo y me acostaba a dormir la siesta para no almorzar. No desayunaba, por lo general, tipo, 3 veces a la semana de 5 que iba al liceo, mamá me iba a buscar, tipo, semi desmayada. Llegaba al liceo, me acostaba a dormir. Después, un tiempo que se me había ocurrido comer clara de huevo batida con edulcorante, tipo, merengue. Entonces, tipo, ese era mi alimento diario. Obviamente que bajé 20 kilos así. Sí, obvio. Pero con eso. O sea. Con eso también venía lo que decías recién, ¿no? Y aparte, al menos 3 de los 5 días mi madre me buscaba. Sí, obvio, era horrible. Y la gente se daba cuenta. O sea, siento que mi madre, como siempre, se dio cuenta que yo estaba como re preocupada por el tema de mi peso. Ella estaba contenta del hecho de que yo me estaba sintiendo mejor y estaba más delgada. Entonces ella como que vio ese lado y no vio como el lado enfermizo, me da la sensación. Pero mis amigas que estaban más en contacto conmigo y que, por ejemplo, encontraron mi Tumblr, que habían fotos, tipo, eran cosas horribles, me amenazaron, me dijeron, Guille, tipo, le vamos a mostrar esto a tus padres, no puedes estar haciendo estas cosas, qué horrible. O estaba todo el día con los auriculares escuchando Nirvana, estaba, tipo, re enojada con la vida, me corté el pelo, escuchaba rock, no le hablaba a nadie. Es como que, tipo, te empezás a meter... Yo hacía lo mismo, pero sin dejar de comer. Pero, claro. Te empezás a meter como un círculo emo, que es terrible. Tipo, sí. Y es eso también, ¿no? De cómo uno va buscando apoyos. Claro. Es manija. Buscás en la web, ves, ¿no? Yo aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí por internet. O sea, no fue que de la nada. O sea, yo empecé, tipo, dejando de comer, que era como lo obvio. Tipo, ¿cómo hago para que vas a dejar de comer? Pues en internet, no, que vomitar, que no sé qué. Y yo, bueno, a ver. y ahí, ese verano, me acuerdo que una de las primeras veces que vomité... yo a mí después, a los años, me diagnosticaron bulimia, no anorexia. Pero, o sea, es en realidad porque fue la que predominó. Pero pasé por ambas. Y me acuerdo que un verano, tipo, antes de salir con mis amigas, había comido, creo, no sé, una ensalada. Y yo me sentía re culpable. Y empecé a tomar y fui a vomitar con la excusa de que estaba en pedo. Y me agarró una amiga y le dije, no, es que estoy mi mamá, que no sé qué. Y en realidad estaba vomitando la comida. Y así fue como arranqué, tipo, nada. Tipo, puedo comer, después lo vomito, tipo, no pasa nada. Y también tomando otros distractores, ¿no? Claro. Y está yendo la gente. Me siento mal porque tomé. Y está yendo la gente. Y después, cuando empecé a ver que era una buena forma. Bueno, estoy comiendo, pero teniendo el león gordo, entonces ahí dije, empecé a cocinarme, tipo, empecé a comer cosas que no estaba comiendo, tipo, y cada vez más, y entonces empezaron los atracones, empecé a comer, tipo, me hacía la bandeja entera de brownies, me las comía así, tipo, a la carrera, y después iba y lo vomitaba entero. O sea, yo estaba muerta de hambre. Obvio. Y también comprarme, no sé, una bolsa entera de Doritos, un paquete entero de o sea, era una cantidad de comida que vos decís... En exceso, ¿no? Y después ir y vomitarlo. Ya de por sí, este tipo de patologías tiene eso, ¿no? Es como de cero a 100. A todo a nada, claro. Entonces, por lo general, fines de semana, lo que hacía era comer y vomitar. Y entre semana no comía. Entonces era como... También los fines de semana es porque... Es como el momento donde también claro, estás más bajo. Claro, y también tenés más gente a la vuelta, ¿no? Capaz que los fines de semana compartías más tiempo con tus padres, más tiempo con tus amigas. Entonces, ahí se podían dar cuenta de que no comías. Claro. Capaz que entre semana volvemos al liceo y pasa rápido. Me juntaba con mis amigas y yo quería comer. Digo, capaz que entre semana no tenía presente la comida, porque en mi casa como tío se comía sano. Pero el fin de semana me juntaba con mis amigas y obviamente que había un paquete de papitas y yo quería comer. Y yo comía. Era todo normal, nadie se daba cuenta. Cosa que después lo vomitaba. Claro, es un sistema de engaño, ¿no? Claro, y después descubrí los laxantes. Ay, ahí fue tipo, maravilloso que creó esto, porque ya no tenía que vomitar, o por lo menos no tenía que vomitar tanto. Usaba tipo el otro medio para sacármelo de mi cuerpo. Obvio. Y estuve 7 años tomando laxante todos los días de mi vida. ¿Sabes cómo me destruyó el intestino? Todos los días de mi vida tomaba laxante. O sea, no había un día que me faltara, fue tipo, o sea, mi cuerpo lo necesitaba. Ya te digo para que nos sigas contando, pero tenemos que hacer una pausa porque sí. Ya se nos fue a largo el primer bloque, pero ya volvemos y retomamos. Dale. Ahí, ¿te parece? Pero lo que me mata a mí es el... Las cenas y estas cosas. Picar, no, el picar bueno, entre comidas. Siempre, que después, te juntás claro, con amigos. ¿Sabes? Estás en el laburo y te caen con alfajorcitos, con masitas, con... Claro. Con, esas cosas que a los periodistas nos encantan. Sí. Esa clase de sobornos que no son sobornos. Claro. No te mueves. Claro, y viene y te traen esto, traen lo otro y no. Claro, no puedo decir que no. Dije, necesito romper esto y después recupero de a poco, a ver si lo logro. Pero salir de la relación insalubre con la comida, de a poquito no me estaba saliendo. Es que el ser humano está preparado para salir a buscar su comida. Y no para comer esto. No para estar sentado y que se lo traigan. Claro. El ser humano está preparado para comer una vez a la semana y ir y correr a un jabalí durante 3 horas con una lanza. O sea, obviamente que estamos teniendo problemas. Porque aparte, no es que solamente no estamos saliendo a cazar el jabalí, sino que aparte, esto está ultra mega refinado. Es tipo, nuestro cuerpo casi no hace trabajo a la hora de digerir esto. Es tipo... Perdón, Guillermo, hablale más de frente al micrófono. Perdón. O sea, nuestro cuerpo es tipo... Obviamente que tenemos hígado graso, diabetes y siguen aumentando las cosas, pero... Nos alimentamos horrible. O sea, conclusiones. No, y hay gente que come bien y de repente se encuentra... Tiene ácido úrico alto, ¿viste? O no sé qué. Porque claro, antes la gente no se chequeaba tanto. Es que ahora es imposible huirle. Es imposible. O sea, por más que vos digas, tipo, yo me alimento bien, es imposible huirle. Tipo, tenés que ser una persona realmente muy, muy determinada y muy, tipo, abstraída de la sociedad. Porque, o sea, vos vas igual, decís, como cerealita, hasta no quiero nombrar una marca. Porque es saludable, con queso. Magro. Sí, pero ahora viene con los... Tiene, ahora viene con los octógonos tiene, negros, ¿viste? Sí, los octógonos. Tiene un millón de mierdas. Son octógonos. O sea, lo que vos... Pan de molde con semillas. Ay, qué saludable que soy. Todo grasa ese pan. Entonces es re imposible huirle. No es tan fácil. No sé que te pongas en tu casa a cocinar tu propio pan, pero la harina refinada 4-0 sigue siendo igual de mala. Entonces es realmente un desafío hoy en día decir cómo realmente es saludable. Pesas mucho tiempo y además no es barato. No es barato, no es nada barato. Y es difícil porque, o sea, ya nos viene directamente la comida ya procesada. O sea, no necesitas comer Doritos para comer procesado, ya, tipo, con ir al súper y agarrarte un pan de molde, unas galletitas, un jamón. El jamón no estamos comiendo, o sea, una vez me explicó una nutricionista, ¿viste? Cuando le ven la línea blanca al jamón, eso no es grasa, eso es harina. El jamón lo mezclan con harina para hacerlo más cantidad. O sea, ni siquiera estamos comiendo lo que nos dicen carne. Bueno, está, capaz que si vas y compras un pedazo de carne, no, está todavía. Pero igual, está todo realmente alterado. Entonces, es difícil no tener ningún tipo de problema con la comida hoy en día. O sea, tiene que tener muy buen metabolismo, muy buena suerte, ser tremendamente deportista, no sé. Y aún así te puede dar mal algo. Sí, o sea, por supuesto. Eso iba a decir, ¿no? que es un poco lo que hablábamos hoy al principio, que siempre se tiende a asociar, ¿no? Hablo de tendencias, no quiere decir que esto sea siempre así, pero se asocia a un cuerpo delgado es más sano. Y muchas veces las personas que son delgadas sufren también de problemas a las tiroides, les da mal el colesterol, les da mal esto, el ácido úrico. Sí, sí, y quizá flaco una persona necesariamente que, claro, saludable. Claro, no, o sea, como que se tiende a asociar como un sinónimo, pero muchas veces no. Quizás tenés un cuerpo más robusto, lo que sea, como se le quiera llamar, y tenés todos los valores bien, y estás sano. Esto y estás más sano que una persona que es 90-60-90, salvando las distancias de que eso es imposible y lo podemos discutir. Eso, o sea, es una generalización lo que voy a decir, pero la mayoría de las personas que conozco que son tipo flacas, son personas que son flacas porque tienen un gran metabolismo y no se cuidan en nada. Tipo, o sea, le dan a la comida y estoy segura que se hacen un montón de chequeos. Capaz que cuando estás sos adolescente no tenés nada, pero dale 10 años a esas personas y van a terminar realmente mal. Y yo con todos los... ¡Ah, ya! Que sos una persona que come mucho y sos flaca. No sé si mucho, pero comes. No te cuidabas tanto y no, yo no me cuido en ninguna comida. Yo con todos los problemas de sobrepeso que he tenido, subidas, bajadas, todo lo que... O sea, les conté hasta mis 15 años, después el quilombo siguió. Yo no tengo ningún tipo de problema de salud. O sea, aparte del hipotiroidismo, que eso es tipo algo que nació conmigo. Pero no tengo ni diabetes, ni colesterol. Al contrario, tengo tipo el HDL. El LDL sería la grasa mala en la sangre alta y el HDL es la buena. Tengo el HDL alto, que vendrá a ser tipo la grasa buena, que es tipo la palta, el huevo. Yo tengo alto, que es tipo buenísimo. Y el malo lo tengo bajo. O sea, tengo como tipo la sangre del metabolismo de un deportista. De tan bien que me he alimentado durante toda mi vida. O sea, salvando la distancia de todos los relajos que he hecho. O sea, una vez que te acomodaste. O sea, no te diría que ni siquiera estoy acomodado hoy en día. Pero soy una persona que te das cuenta que tuve una alimentación en mi casa de base. Por más que hice cosas que estaban mal. Que es una alimentación en realidad que fue muy sana durante toda mi vida. Y que siempre estuve muy preocupada, o sea, más allá de que haya sido por mi física, o sea, por estética, siempre fui muy preocupada de ir a gimnasio y siempre estar haciendo algún deporte. Y eso, tipo, hoy en día se refleja, tipo, en mis valores. En que yo sea una persona realmente muy saludable. Y tal, lo agradezco, obviamente, ¿no? Tipo, podría haber... Mi madre, o sea, pobre, siempre la dejo como la mala de la historia, pero capaz que si no era por ella, hoy en día tenía, no sé, diabetes, porque como tengo tendencia a engordar, hoy en día tenía un montón de cosas y gracias a como ella, el esfuerzo que hizo de educarnos a todos con la comida, y en mi casa ninguno tiene ninguna enfermedad relacionada con la comida. Bueno, aparte de mí, pero me refiero a enfermedad física. Tipo, ahí va, como por, hipertensión, diabetes. Claro, por la forma en que ella nos alimenta, y eso en realidad, si te pones a pensar, es... Es difícil encontrar un punto medio entre la salud física y la salud emocional, porque puedes estar perfecto físicamente, 90, re musculoso y estar acá hecho mierda, o todo lo contrario. O sea, siento que hay que encontrar como un punto medio. El equilibrio de Libra. Claro. Pero o sea, hoy en mi familia, mis padres son saludables, mis hermanos son re saludables. Y yo, bueno, dentro de todo, también lo intento. O sea, como que se puede encontrar el equilibrio. Pasa que está. Ser mujer también te condiciona mucho. O sea, no quería como sacar eso porque siento que los hombres también sufren y siento que no, y los trastornos de alimentación van para todos. Son para todos, pero a mí me pegó más fuerte claramente por el hecho de ser mujer. Eso estoy segura. Y también por mi personalidad. Es diferente, yo lo puedo hablar digo mi experiencia muy cortito, la que importa es la tuya, obviamente, pero porque yo no sufrí ni cerca lo que has contado vos y todavía no contaste capaz las cosas más complicadas que te tocó atravesar, pero claro, a mí me destruyó la autoestima, porque la gente se burlaba y no sé qué, yo nunca pude sacar a bailar a una chica en un boliche, hasta hoy, nunca, porque no me iban a rebotar y si me rebotaban me iba a destruir, ¿entendés? Y era por una cuestión física de gordura, o sea. Obvio. Yo daría hace 20 kilos cuando estaba en sexto liceo. O sea, también se ve que la adolescencia es un momento. Es un momento súper clave. Claro, el tema que vos le hiciste en 2 meses, que fue 3 meses. Sí. Vale. No, y no lo hice una sola vez, lo hice 500 veces. Bajé 20 kilos y lo volví a subir. Claro, pero se genera sí, como un efecto rebote. Sí, pero es verdad lo que dice Gastón, o sea, a todos de alguna forma nos afecta. Sí, pero lo que ves es que a la mujer le afecta de otra manera, afecta... porque es una cosa que en el hombre capaz que el gordo es simpático. Obvio. ¿Entendés? Pero la gorda está mal vista, porque obvio, es como es lo que decíamos al principio. Es fea, no es deseable. Es horrible, pero es lo que es. No es deseable. Tienes a Darío Barassi o a Miguel Granados, viste, que son gordos. Son copados. Y son copados, pero ¿cuántas gordas famosas hay? Sí, y no, terminan haciendo Adel termina haciendo extremas dietas. Es claro, verdad, el gordo es copado, la mujer gorda no es copada. En mi caso, mis hermanos y mi padre no son unos palos. Bueno, ahora se cuidan más, pero... Y nunca los molestaron. O sea... Te cagas de risa también. Claro, a mi abuela nunca le dijo nada, a mi madre, tipo, siempre de la salud, pero nunca les dijo nada de la estética. O sea, al contrario, qué lindos, gorditos. Qué, los a mí me gustan los hombres gorditos. A mí no me gusta un hombre flaco. O sea, yo me re doy cuenta de que el gordito para la mujer, o sea, hablo con mis amigas, tipo, no quiero discriminar a nadie, pero nos gustan con grandecito, carne, con carne. La mujer no puede no ser gorda. Y es así, o sea, hay, salvando las distancias, hay alguno que dice que me gusta un poquito más rellenita, pero la mayoría la gorda de la que... A mí me pasaba, yo iba a bailar, nunca me lo hicieron a mí, pero yo he visto situaciones en la de que un pibe le dice al amigo en el baile, che, si te comes a la gorda aquella, te regalo una cerveza. Y vos escuchas eso y obviamente después vas a tu casa y ¿cómo vas a confiar en un hombre? De verdad, yo tipo, lo mismo que decís vos, que vos tenías miedo que te rebotaran. Yo estuve toda mi adolescencia, primero que si salía, me volvía rato. Porque estaba tipo en mi cabeza, tipo, soy gorda, soy fea, no sé qué. Cumpleaños de 15, imaginando. Pocos me quedé hasta el final. O sea, había muy pocos porque era tipo, yo me sentaba así, en una esquina, todas bailando. Y mi cabeza era tipo, como que entraba una especie como de abstracción. ¿Viste? Cuando las películas como que alejan la cámara y quedas como vos así, tipo en el eje. Y era tipo, soy gorda, soy fea, soy horrible, así que me miraba, era tipo, no, me tengo que ir, llamaba a mis padres llorando, tipo, atacada de pánico, no sabía ni qué me pasaba, era adolescente, ¿por qué me siento así? ¿Por qué hiperventilo? Y me tenían que ir a buscar. Y después, cuando empezaba a salir a los boliches, era toda una tortura, porque encontrarme algo que me quedara bien, y que estaba con mis amigas, y mis amigas empezaban a tomar, y ja, que fulano me da bola, voy a ver a alguien, a mí no me da bola a nadie. A mí, todo me quedaba feo. O sea, como les digo, siempre estaba subiendo y bajando, pero nunca fui una bola en mi adolescencia. Estaba todo en mi cabeza. Y yo hoy en día me doy cuenta que si los pibes no me sacaban a bailar era porque yo era la que... O sea, a mí se me acercaban y me daban media vuelta. Tipo, antes de que ellos me reboten... O sea, yo pensaba que como me iban a rebotar a mí, o me iban a tomar el pelo, o me iban a sacar a bailar porque era la gordita, me caí en defensa y me voy. ¿Entendés? Entonces... Yo ponía esas barreras, no era que no me sacaban a bailar. Me sacaban a bailar, me cargaban, me escribían como a cualquier adolescente. Pero yo, tipo, no contestaba porque tenía, o sea, sentía que me estaban tomando el pelo. ¿Qué se me va a acercar a mí? Tipo, ¿por qué? Si soy la gorda, fea, espantosa. Tipo. Claro, esto de qué tipo de apuesta hiciste, ¿no? Claro, qué tipo. Pero hasta el día de hoy me pasa. O sea, hasta el día de hoy no, porque hoy, por suerte, estoy en una relación en la que estoy segura que mi novio me ama. Pero te diría que mi última relación, que fue hace un año. Yo le decía preguntando, tipo, fa. O sea, yo le pregunté una vez a mi ex. ¿Vos estás seguro que, tipo, no me estás tomando el pelo? Tipo, con tus amigos. Posta se lo pregunté. Porque yo no, hace un momento yo estaba mucho más gordita. Y yo no entendía, o sea, tampoco que era un papi, pero yo no entendía por qué un pibe me estaba dando bola. Tipo, de verdad. Y tenía 24 años. Y esto se supone que lo tendría que haber dejado hace mucho tiempo. Pero el loco me empezó a escribir y yo, tipo, un día de verdad le pregunté, ¿vos no me estás tomando el pelo, verdad? Porque yo pensaba que nada, los pies, toda la vida pensé lo mismo, que los pies se me acercaban a tomar el pelo, o que estaban juntados con los amigos y estaban hablándole a las gordas para tomarles el pelo, no sé. Y yo hoy en día a Santi, mi novio, le pregunto, tipo, ¿estoy linda? Tipo, todo el tiempo le pregunto, lo voy a recansar, pero necesito todo el tiempo esa confirmación, porque por más que, o sea, es diferente porque soy más madura y también le hace un montón y hay un montón de cosas que la tengo procesadas, a veces me pregunto... Tipo, por lo general, no sé, a ese momento, viste, cuando estás por dormir o estás solo, que vas a hacerte preguntas o vas a pensar en cosas y digo, fa, ¿por qué estará conmigo? Tipo, de verdad, o sea, como que no siento que tengo de valor que capaz otras personas me ponen hasta el día de hoy. Yo me re doy cuenta de eso, que tipo, que me siento insegura o que digo, pa, ¿por qué tendré amigos? Es horrible, boluda, porque uno se pone a pensar y Y ni siquiera sentís que podés tener la validación de o sea, por ser gordo no podés tener amigos. Y es duro, porque hoy en día lo puedo hablar, lo puedo entender, pero cuando sos adolescente de verdad sentís que no mereces ni que te miren. O sea, yo perdía exámenes o cualquier cosa que me pasara mala en la vida era porque seguro porque soy gorda. Tipo, no tengo novio, no me dan bola, me peleo con una amiga, me va mal en esto. Cualquier cosa que me pasa es porque soy gorda. Porque soy gorda, porque soy fea. Y después la gordura empieza tipo a atacarte todo el resto de tu cuerpo. Porque yo nunca tuve traumas con mi cara. Pero después tipo te empezás a ver gorda, te empezás a ver que tenés el pelo feo. Y después empezás a atacarte tu... Yo siempre empecé con la nariz. Y después que la boca. Y después es como empezás a obsesionarte con todo. Tipo, ya nada te viene bien. Y cuando sos adolescente no tenés las herramientas como para darte cuenta que en realidad no es así. Cuando sos adulto tampoco, en realidad, o sea, hay gente que la... Obvio que no, yo... Pero obviamente estás más inestable, más todo. Y también son muchos años de terapia. O sea, yo voy a decir, porque vos ahora lo hablás desde una solidez de un camino ya transitado, pero un camino que también fue acompañado sí. por psicólogos, por... especialistas que te diagnosticaron y que te dijeron, mira, lo que vos tenés entra dentro de un trastorno de la alimentación, ¿no? Pero son muchos años y ni siquiera hoy en día siento que estoy curada. O sea, por más que yo lo hablo así como decís vos, como con solidez, pensá que siguen siendo años tras años de los mismos problemas de ir a la psicóloga, tipo, mañana tengo psicóloga y presentar los mismos problemas. No merezco esto porque soy fea, no sé qué porque soy gorda, no porque no sé cuánto, que no me, que me va a dejar de querer, que no sé qué, que voy a perder amigos porque no sé. O sea, solo sigo presentando los mismos problemas, solamente que hoy en día los puedo ver de otra perspectiva y antes le discutía a morir a la psicóloga, tipo, no, yo tengo la razón. Tipo, hoy en día entiendo que no tienen coherencia. Incluso pero los pensamientos no, siguen estando. Analizarlo, como decir, claro. No, esto capaz que es un pensamiento que... como que me estoy haciendo autoboicot, ¿no? Claro. Como llevarlo... Los puedo racionalizar. Lugar. Uno de los golpes de realidad más... Eso es una boludez enorme, pero uno de los golpes de realidad más grandes que tuve, también yo, después de los 15 años, que eso que ahí se empezó a dar cuenta, las personas de mi alrededor se estaban dando cuenta, porque mis padres me iban a buscar los bailes, los cumpleaños 15, yo ya no disfrutaba de nada, estaba todo el día... o durmiendo, o llorando, o sea, ya como que la cosa se empezó a agravar a medida que iba pasando el tiempo, y yo no es que mejoraba, tipo, cada vez estaba más flaca y después volví a engordar, o sea, fue siempre todo mal en peor, y llegaron momentos tipo demasiado oscuros, o sea, empecé con ansiedad, ansiolíticos, ahí me llevaron a psiquiatra, yo pedí ayuda, o sea, fue hundimiento, o sea, nunca mejoró la situación. Hasta que terminé Manantiales, que seguramente conozcan, es una clínica que es para adicciones. A mí en realidad mi psiquiatra en ese momento me mandó a una clínica especialmente para trastornos alimenticios. Pero, no sé por qué, no mis padres como que no les gustó mucho. Aparte, como que tampoco sabían mucho con qué estaban tratando. O sea, sabían que su hija estaba mal, que algo le pasaba, pero... yo siento como que en ese momento yo no tenía mucha idea. Y yo no sé por qué, tipo, me puse por mi cuenta. O sea, yo de verdad ya no soportaba más la situación. Era tipo, no quiero ir al liceo, no quiero salir de mi cuarto, soy gorda, no valgo. Tipo, elimíneme de la existencia. Tipo, me rindo. Y empecé, tipo, a buscar por mi cuenta, tipo, a cómo podía ayudarme a mí misma. Y eso fue como con 17 años. Y caí en Manantiales, que es un lugar de adicciones. En realidad, la gente lo conoce por drogas. Pero también hacen tipo de rehabilitación de gente que juega gente con otro tipo de adicciones. Y ahí fue como mi camino tipo de rehabilitación. Pero, o sea, en realidad... básicamente lo que me hicieron en Manantiales fue decirme, no sos gorda, comé. O sea, no siento que me haya ayudado demasiado... más que como darme un shock de realidad, que eso es lo que decía, fue una boludez, pero una de las primeras cosas que me dijo la psicóloga de Manantiales fue yo le decía que ocupaba mucho lugar, o sea, yo sentía que, ya lo hablé, que era extremadamente gorda, o sea, que era una cosa obesa. Y un día me dijo, ¿cuánto mide el asiento del bondi? Y yo le dije, no sé, más o menos esto. Y me dice, ¿vos entrás ahí? Sí. Ah, bueno, entonces más esto no sos. Y yo digo, me cambió todo, tipo, fue uno de los golpes de realidad más zarpados que tuve. Y bueno, y a partir de ahí ellos te hacen todo un plan. yo me acuerdo que fui con mis padres y me dijeron, ¿qué es lo que más te gusta comer en el mundo? Y yo le dije, Oreos. Entonces, ta, tenía, mis padres me tenían que, me molían en film, 3 Oreos al día y me los llevaba a merienda al liceo, tipo. O sea, todo lo que yo te comía tenía que estar, me lo tenían que proveer mis padres. Yo no podía manejar plata, claramente por el tema de que no podía comprarme comida, después le iba a vomitar o. Entonces no podía manejar plata, la comida tenía que comer siempre delante de ellos. Ellos me embolían las Oreos y yo le tenía como que perder miedo a la comida no saludable. Entonces, tipo, al principio era, ay, ¿podré comer esto? Tipo, me sacaba fotos, me acuerdo, con la Oreo y lo hacía a Snapchat en ese momento. Acá comiendo una Oreo. O sea, yo estaba mal. Y nada, de a poco fui como diciendo, perdiéndole el miedo, y ahí fue cuando empecé a engordar de a poco. Y cuando vine a Montevideo, se desbundó todo. Fue tipo, no hay control. Vivo sola, puedo comer lo que se me canta. O sea, puedo comer, el plato, la plata la manejo yo, el tiempo lo manejo yo, el plato lo cargo. El plato de comida, el almuerzo que yo estaba acostumbrada a comer, lechuga, ahora puedo almorzar milanesa con papa, no puedo creerlo. Y es tipo, ay, lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer mañana también. Y esta noche puedo cenar pizza. Y así fue como, hace 7 años vivo en Montevideo, o sea. Tuve varios años haciendo esas cosas como para ver, o sea, engordé considerablemente por eso. Fue tanto el control durante toda mi vida que vivir sola fue como carta libre. ¿Y consideras que hoy tenés un vínculo más saludable con la comida? Considero que sí tengo un vínculo más saludable con la comida. Sobre todo porque siento que, o sea, pude como incluir la comida como parte de algo más de mi vida. Antes la comida era como central, era bueno, tipo, termino de almorzar, ¿qué voy a merendar? Es que como eso obsesivo, tipo, todo el tiempo pensando en comida. Y hoy en día es como, nada, no sé, como dormir, ¿entendés? Tipo, es alguna necesidad. Sí, ay, qué rico, ¿qué vamos a comer esa noche? O sea, me emociona, obviamente, a todos nos gusta comer, pero no es eso de tipo, la obsesión, tipo, domine, claro. Pero sigo teniendo tipo ciertas cosas que me doy cuenta que no son muy saludables. Como por ejemplo, no sé, estoy triste, la compensación puede ser la comida. O estoy muy contenta, bueno, me merezco, voy a comer un chocolatito. O la vergüenza a comer, eso me sigue pasando. Tipo, ahora porque estoy con ustedes, lo conozco, tengo confianza, me agarro el paquete de Doritos así y lo como. Pero me sigue pasando, si no conozco a alguien, tipo en la primera cita que me invite a comer, yo nada, o sea, eso, no como. Te iba a decir, la mirada del otro de verdad sigue muy presente. Sí. Yo me acuerdo que hace un tiempo hablamos, antes de cuando estabas por salir con Santi, no sé, y fue tipo, vos me dijiste, no podemos ir a un bar. Y yo tipo, ¿pero por qué no? No. No, porque me avergüenza comer adelante. No me pueden ver, ¿no? Comer. Como todo eso de también vivir un poco la comida a escondidas como lo hacías cuando tenías, ¿sí?, 2 o 3 años, ¿no? Me escondo y como y que nadie me vea. Sí. De hecho, yo cuando iba a Manantiales, fue cuando había arrancado el liceo nuevo acá en Montevideo, y me acuerdo que en ese momento era como medio que doble horario el colegio que iba acá, y la hora del almuerzo, yo tipo, todo el mundo se sentaba a almorzar como normal, y yo tipo comía un yogur encerrada en el baño, tipo en el water, tipo re película triste, tipo. O sea, estaba comiendo un yogur, o sea, nadie me iba a juzgar. Aparte no estaba gorda, tipo. Pero está, yo, o sea, me sentí, no, era tipo la gorda comiendo, eso era lo que yo pensaba, que iban a decir la gorda comiendo un yogur. Entonces me encerraba en el baño, tipo en el water, y me comía tipo el yogurcito ser light. Y así estuve, tipo, los meses que estuve en el liceo. Entonces, esconderme para comer durante toda mi vida, o sea, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. O sea, prefiero toda la vida clavarme una pizza sola en casa mirando tele que tipo con mi novio al lado, que le tengo tremenda confianza. Obvio. Obviamente que lo voy a hacer igual, o sea, no me va a condicionar, pero que me siento más cómoda sola, obviamente. Y que tipo, si voy a comer, aunque sea, y que la culpa es menor, ¿no? Obvio, y un ambiente familiar igual, ¿eh? O sea, sentarme a comer la mesa con los domingos con mis padres, no es que me siento incómoda, pero no es lo mismo. Tipo, yo voy a estar tipo, agarro un poco, no, como más lento, es como, hay otra atención para mí. Capaz que lo demás ni idea. Te engaño, ¿no? Esto también de comer más lento te genera una capaz que lo demás ni idea, rápido. Están tipo re chill conversando, pero en mi cabeza yo estoy tipo comiendo todo, es como que no es la misma tranquilidad. Yo en mi casa, bueno, viste, siempre te dicen que tipo tenés que apagar los teléfonos, así que tenés que tener distracciones para comer, tipo tenés que estar consciente que estás comiendo. Y yo en mi casa, tipo, yo siento que de alguna forma como que evito el situación comida porque siempre tengo prendía la tele, el celular así cuando almuerzo o lo que sea. Y como parada también. O sea, es como que intento, tipo, sacarlo rapidito, ¿viste? Tipo, ni a darme cuenta que no estuve... pese. Claro, que no, no pese. Yo no sé comer si no estoy mirando la tele, te digo. Es algo, nos pasa a todos. Desde chico que comía mirando la tele, ahora... Nos pasa a todos. Normal. O sea, es YouTube hoy en día. Es imposible, yo no me puedo sentar a almorzar sola, yo vivo sola. A comer sola, tipo... Me deprimo. Sí, mal, o sea, viendo el plato de comida, no. No puedo. Una serie, algo. Ah, tengo, es porque estamos también algo. Muy acostumbrados. Obvio, o sea, como la radio, el podcast, algo. Ni siquiera música, no me gusta comer escuchando música, como que necesito ver. Yo necesito, no puedo ver el plato. Me quedó hoy una duda, y justo ahora decías, ¿no?, que fue muy largo el proceso, y hoy dijiste, yo estuve 7 años de mi vida tomando laxantes todos los días, ¿no? O sea, hasta casi los 20 años tomando laxante todos los días. Hasta hoy tengo laxantes en mi... O sea, no los uso, pero son mi backup. O sea, tienen que estar. Tienen que estar porque... Así no los tomes, tiene que estar ahí. Y sí, porque es como eso de la tranquilidad. De comí de más, bueno, uy, no pasa nada. Se soluciona. Sí, los tengo en el cajón. O sea, no, te juro, que, o sea, esto es verdad, no los uso de... casi 3-4 años, pero siguen estando en mis cajones. Siguen de estar. ¿Y el proceso de dejarlo? ¿Cómo fue? O sea, técnicamente casi que no lo... Podemos decir que no los dejaste, pero los dejaste, ¿no? Están ahí, sabes que están ahí. Pero sí, dejaste de tomarlos a diario. Claro. Y porque después de tanta psicóloga, o sea, vi como 5 o 6 psicólogos. ¿Pero tuviste algún problema físico de salud o fue simplemente el vos darte cuenta de que no hoy en día tengo... partido al medio todo lo que es el sistema digestivo, lo tengo arruinado, tipo tengo gastritis crónica, salado, todo el tema del vómito, o sea, eso me arruinó, y también tengo colon irritable, también yo siento que tiene mucho que ver todo lo emocional, todo lo que es ansiedad, pues soy una persona ansiosa, tomo ansiolíticos, además tengo que tomar cosas para dormir, eso también es parte de mi personalidad, pero creo que los trastornos alimenticios contribuyeron mucho a desarrollar todo lo que es ansiedad, ataques de ansiedad, tipo nervios, esa sensación como de, nada, me están mirando a comer, pero ¿qué me habéis preguntado? No, ¿cómo fue el proceso para dejarlos? Ah, ¿cómo para dejarlos? Y me lo sacaron, básicamente. Después de tantos psicólogos y psiquiatras y profesionales de la salud que he visto en mi vida, y más que nada emocionales, te lo sacan. Y hoy en día, o sea, eso mismo, las secuelas que tengo son básicamente tipo de colon irritable, mi intestino, tipo, es... tuve... Hace 2 años pensaba que era celíaca, me hice 10 millones de estudios porque todo me caía mal. O sea, era... Como que siempre el tema de todo lo que es intestino, ¿viste? Gastrointestinal. El digestivo quedó sensible. Sí, a todo. O sea, yo el otro día tuve un examen y me partió al medio el estómago, tipo, de los nervios. O sea, eso está re sensible. Sí, o alergias a me dio que me salió que era alergia a la leche. Pensaba que era eso, tío. Estuve un año entero comiendo como celíaca, porque pensábamos que era celíaca. Me daba negativo, pero todo me caía mal. Me dejó secuelas, sí, me dejó secuelas de que obviamente me iba a haber arruinado por adentro, pero bueno. Gasti. No, es que yo seguiría hablando largo y tendido de esto, pero hay algo puntual de todo lo que hablamos hoy, que vos decías, tengo todo un tema con la estética y demás, para mí sos como re-influencer la moda y lo sabés. Sí, modelás, ¿no? Para los que eso, no lo y sepan, además, modelás. Además de que modelás, tenés mucha gente que te pregunta, ¿no? Sobre cómo me he visto, qué hago, no sé qué y hacia dónde voy. Pero ¿cuándo surge eso? ¿Eso viene de la mano con los trastornos alimenticios de, bueno, quiero taparme, quiero cubrirme o no? ¿O este gusto por la moda, por ejemplo, vino después? O ¿cómo es que nace eso? No, esto es casi... Porque realmente es tipo... Muchas... Te conocimos incluso por ese mundo, antes que por el mundo del arte o por otras cosas. Bueno, esta es una pregunta que he tratado mucho en terapia. Porque sí, lo primero que se dio cuenta mi psicóloga es que era como, yo como que sobreactuaba. O sea, tenía tanto dolor adentro que como que lo intentaba tapar con una personalidad que, con una máscara. Ya a mi casa me la sacaba. Tipo, no, soy gorda, soy feliz, me encanto así como soy, la moda, así que me he visto llena de color, ahora estoy más tranqui con los colores. Pero me siento toda colorinche porque no me importa que me digan que soy gorda. O sea, hubo un tiempo en mi vida que yo dije, tipo, ta, o sea, soy gorda, soy feliz, me veo bien. Era lo que te decía, me veía en el espejo, para mí no era gorda. Por dentro sufría mares, horrible. Lloraba, eso, llegaba a mi casa, me sacaba la máscara, soy un desastre, no quiero salir de mi casa. Pero para el exterior yo era la reina. Y era recontra sobre todo. Y yo le decía a mi psicóloga, no, esa es mi personalidad, yo soy así. Ya rascó un poquito y se dio cuenta que yo no era eso. Yo estaba sufriendo. Lo que pasa es que es un mecanismo de compensación. O sea, si no sobrevivís. Porque ¿cómo haces? No puedes salir a la casa. O sea, si no encontrás... Pero es algo que siento que no hizo a propósito. O sea, no fue que tipo yo dije, ay, voy a ponerme una máscara ahí. Siento que es un mecanismo de supervivencia. Es tipo tu mente diciéndote tipo... o haces algo o te morís, hermana. O sea, no podés seguir así. O sea, y me costó darme cuenta porque yo estaba negada. Yo no quería adelgazar. Yo estaba juraba que lo que yo mostraba al mundo era mi verdadero yo. Y no era mi verdadero yo. Y hoy en día, tipo, lo hablo con la psicóloga y digo, me siento más yo que nunca. Porque no estoy tan... Es verdad, estoy como más tranquila, me he visto más tranqui, estoy menos sobreactuada, menos jajaja, ja, ja, así que... Y me siento mucho más yo, porque es verdad, no estoy... Es de a poco, pero empezás a sacarte como esa máscara que te habías puesto como para poder sobrellevar la vida diaria, ¿entendés? Para que los hermanos se enteren que estabas así. Porque sí, es eso, es un mecanismo de que tiene el cuerpo, la mente, de sobrevivir a un lugar tan hostil, que es tu propia cabeza, tu propio cuerpo. Yo siempre dije, vivir con trastornos alimenticios es vivir con tu peor enemigo, sentado al lado de tu peor enemigo. Imagínate la persona que más... o 10 que más te haya hecho daño en el universo. Imagínate que una persona venga y no sé, tipo, mata a toda tu familia porque sí, y te la sienten al lado y tengas que vivir con esa persona al lado. Vivís con la persona que más odias y más bronca tenés en el mundo. Obviamente que le querés hacer daño, estás enojado todo el tiempo. Si no encontrás una forma de mitigar ese dolor, de eliminar a esa persona, de hacerte cuenta que no está, no podés vivir. Porque estás, no podés salir a tu casa directamente. Tipo, te tirás abajo del primer bondi y ¿qué pasa? Pues no podés. Entonces sí, siento que va un poco por ahí. Y había tenido golpes de realidad. A mí, por ejemplo, hace 2 años por ahí, yo cuando engordé más fue en pandemia, que fue cuando llegué tipo a mi pico máximo de peso. Y ahí me escribió una marca reconocida, me escribió Rotunda, para hacer fotos. Y ahí caí en cuenta que yo no me sentía lo que yo transmitía. Porque me había escrito para hacer fotos... Y me puse a llorar. Y yo no entendía por qué estoy llorando. Si yo, tipo, estoy transmitiendo lo que yo quiero transmitir. Que estaba bien barro ser gorda, que no sé qué. Y era como que no coincidía, tipo, lo que yo pensaba de mí con lo que me habían propuesto. Yo llamé a papá y le dije, papá, pero me llamaron porque piensan que soy linda. Y me dice, pero si sos linda. No soy linda. Y cuando destapé todo, dije, no me siento como realmente pienso que me siento. Me contacté una marca para hacer de modelo porque piensan que soy linda aunque tenga sobrepeso. Y estoy llorando porque siento que me están mintiendo. Siento que o me llaman por lástima o porque eso de tipo forzar, ¿viste? Sentía como que, no sé, como que... O sea, es re feo esto en realidad, ¿no? Pero es una percepción mía. Sentí como que la gente fuerza a incluirte. Como si la discriminación por la positiva. ¿Entendés? Sí. Como tipo, es forzado, ¿entendés? Tipo, tenés tal discapacidad o te pasa tal cosa, tipo, vení, te incluimos. Al micro, dije, perdón, pero... ¿Eh? Que le hables al micro. Perdón, vení, te incluimos, ¿entendés? Yo sentía como que era eso, como que tenía más por lástima que por otra cosa, no porque les copara mi onda, porque fuera linda. Y yo lloraba por eso, yo lloraba porque no soy linda, no me mientan, soy gorda, no. ¿Verdad? Sí, o sea, obviamente... es lo que vos decís, transmito algo que yo... Es difícil de sostener. Algo con lo que vos tenés todavía tus conflictos también. Sí. ¿Estás más reconciliada hoy en día con eso? Estoy más reconciliada, pero... Y... Eso decís que te sentís más vos que nunca, digo. Sí, me siento más yo. Y de hecho, tipo, me miro en el espejo y es tipo... Me reconozco que es algo que me cuesta... Me costó toda mi vida como reconocerme. Tipo, entender cómo era mi cara. Aparte, yo todo ese tiempo estuve rubia. Tipo, de los 15 hasta los 24 estuve rubia. Me teñí mi color... O sea, es como que empecé a volver a las raíces de Guille y ahora me miro en el espejo y es como que tampoco es que estoy, uy, me siento que soy pampita. Pero sí como que estoy como eso, reconciliándome con mi imagen y me siento yo, que es como lo más importante, porque en realidad creo que como la enseñanza de todo esto, no, sí soy re perfeccionista con lo visual, pero tiene que ser algo que me reconforte a mí, o sea, no tiene que ser para afuera, porque toda la vida lo traté de, como para la imagen que veían los demás, o sea, mi satisfacción venía de afuera, ¿verdad? Tipo, si los demás me ven bien, yo estoy bárbara. Sí, lo demás, y siempre fue así, tengo que estar flaca para esto, para que me vean linda, para agradarle a los hombres, a mi madre, a mis amigas, para que me quieran, para que tenga otro. Y hoy en día me doy cuenta que, y creo que por ahí es donde va la sanación, que lo que hago lo hago por mí, para yo verme de espejo y decir, y es re cliché, pero te juro que es así, para decir, fa, me siento linda, me siento bien, tipo, para wow. Reconocerte. Sí, para reconocerme como Guille, que nunca supe quién era, y hoy en día, tipo, la va apareciendo. Y te juro que es re cliché, parece que voy a escribir a autoayuda, pero es verdad. Es verdad, estás al lado de cómo la imagen se distorsiona. Y ta, yo no es que me quiero poner el discurso de que nos implantan en el mundo capitalista, de determinada idea de belleza, que no sé qué, todos lo sabemos, entramos a Instagram y tenemos bombardeo de imágenes, revistas, esto, lo otro. Es verdad. Pero no sé, siento que también la culpa está en... Yo no quiero, tipo, sacarme culpa. O sea, no culpa, siento que la responsabilidad está en mí. Si yo no hacía algo, no puedo responsabilizar el exterior. Si yo no hacía algo por mí, nadie lo iba a hacer. Entonces, es lo que digo, tipo, eso de que hoy en día acepte que, tipo, lo tengo que hacer por mí, por verme yo en el espejo bien y reconocerme... Es lo que digo, es el camino para la sanación de todo esto. Dejar de, tipo, intentar reflejar tu satisfacción en los demás. Qué profunda. Sí, es ir como paso a paso, ¿no? Sí. Como que lo describís como un caminito de hormiga que tal vez uno a veces se para enfrente del espejo y no dice, wow, estoy enamorado de mí mismo y soy la mujer perfecta o la más linda. Pero sí el aceptarnos, ¿no? Mm. El ir como de a poco teniendo muestras de cariño para con nosotras mismas y decir, bueno, capaz que hoy no me gusto al 100, pero me acepto. No. Y ¿no? El cuidado es esencial, el cuidado es esencial. O sea, yo pasé no solamente estético, sino el cuidarse. Tipo, yo pasé de no cuidarme en absoluta, ni con la comida, ni con nada, ni deporte, ni nada, lo típico, a decir, tipo, bueno... Me empecé a hacer las uñas, ahora me arqueé las pestañas, fui a la dermatóloga para que me haga un tratamiento de skincare, yo qué sé, depilación, boludeces, tipo, un día fui a agarrar y vi una cuponera de masajes, que está, o sea, de verdad son boludeces, pero son como mimos. Actos de amor. Claro, propio, ¿entendés? Que tipo, ya no es tipo, tengo que lucir bien para que los demás me vean bien, tengo que yo, tipo, sentirme bien y cómoda y eso, tipo, esos actos pequeños, actos de mimarse, se pone una crema, boludeces, te juro que te cambian. Porque capaz que no es uno no te va a cambiar, pero si vos lo haces con constancia y un día te sentás a comer sano, no te digo que exagerar, pero sí como cuidarte a vos mismo, te sentate a estudiar. A mí el psicólogo siempre me dice, siempre tengo eso de que tipo no me gusta evado las responsabilidades, y me dice, vos solo haces un examen y estás radiante. Porque te estás cuidando tu carrera, estás cuidando tu futuro. O sea, es un acto de cuidado también hacerse cargo de las responsabilidades de uno. Ir a levantarse temprano, ir a trabajar, desayunar bien, hacer lo que uno tiene que hacer. Si vos faltás a todo y te quedás tirado en la cama, te vas a sentir como la mierda, te vas a sentir re culpable. Entonces, hacer cosas por uno y preocuparse por uno es como la base, ese camino hormiga que vos dijiste. Mire, es así. Es que fue un cierre de oro, ¿no? Magnífico. Yo me quedaría hablando con Guille, pero porque ya creo que se sabe que las luces se apagan y nosotros dos podemos seguir hablando. Obvio. A ninguna de las dos les cuesta mucho. No. Cero. Me encanta hablar. Tráiganme. Pero, la próxima de arte, ¿no? Sí. La próxima de arte, que Guille tiene muchas facetas. Ya igual estuvimos recorriendo varias Son ellas. Todas el medio que lo mismo. Tampoco voy a venir a hablar de atletismo. O sea, todo... No nos vas a sorprender así. No, es muy redundante mis facetas. Son todas parten de lo mismo, pero bueno. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, no. Guille. Y ahora, como siempre, aplausos. Cosas dulces. más dulces para...